Realizamos afiches, chapas, pendones, vallas publicitarias, página web, tarjetas de presentaciones y todo tipo de publicidad. Estamos ubicados en el Valle, calle Brisa de Santa Rita. ¿Usted no podría darme alguna información? Contáctanos. 0414-077-0609 y 0424-669-6898. Foto Estudio Yada. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Rescatando la Juventud, tu programa juvenil 100% cristiano. Hoy, como les había anunciado en el primer corte, tenemos un invitado. Él es de la iglesia El Elión, donde pastorea nuestro amigo y hermano el apóstol Dodamir Mora. Él es el pastor de jóvenes Jesús Chacón. Bienvenido, Jesús. Bueno, muy buenos días a todos los jóvenes que nos están oyendo. Bendiciones para todos. Estamos aquí para compartir una agradable palabra con ustedes. Él es pastor de jóvenes, ¿así es, pastor? Sí, soy el líder de jóvenes principal del Centro Cristiano El Elión. Me acompaña mi novia Alexi Nicole Mora, que también es líder de jóvenes. Y la hija, por cierto, de Dodamir Mora. Un saludo. Quienes compartimos con el apóstol a diario, media hora de su programa El Desayuno Espiritual. Un saludo para él y un abrazo. Pastor Jesús, como todo comienzo, queremos saber cuántos años tienes y cuántos años tienes en el Evangelio. Bueno, sí, tengo 21 años. Jovencito, ¿no? Sí, empecé a conocer de Dios desde muy temprana edad. Mi abuela es cristiana desde que yo estoy muy pequeño, pero ella me fue predicando y yo era así como renuente. Pero empecé a conocer verdaderamente lo que es Dios, el amor de Él, desde hace unos 3, 4 años atrás. Ok, ¿qué tiempo tienes ya como líder en la iglesia? 2 años. 2 años. ¿Cómo fue ese llamado y a qué edad? Bueno, yo tenía 19 años. Tenía una pasión por la juventud. Tenía una pasión por rescatar personas del mundo donde yo vengo. Yo actualmente todavía estoy en la Avalancha Sur. La barra del Táchira, y hay muchas personas, así como yo venía de allá, que también me predicaban, y yo no quería aceptar el llamado, pero llegó un momento en que Dios me tocó, y bueno, de verdad me enamoré de Él y quise seguir este camino que Él me ha puesto. Qué bueno, qué bueno. Y en la Avalancha Sur, ¿no? Sí. De ahí hay muchos cristianos, me imagino, ¿no? Hay de todo. Hay de todo, hay cristianos, hay personas que no comparten este estilo de vida, pero sí, siempre se consiguen personas que verdaderamente son cristianas en la barra. Claro, ¿qué mensaje le daría a esos jóvenes desde temprana edad, a aquellos que no conocen de la palabra? No, que hay un Dios que les ama, que no ve tanto el exterior, sino ve el corazón que tienen las personas dispuestas por Él. Es un Dios que está esperando en la puerta y los llama. Y que siempre va a estar dispuesto a tenderle una mano. Amén. Desde temprana edad, 21 años de edad, ¿no? Sí. Ya es líder de la iglesia de jóvenes. Y nosotros queremos saber un pequeño testimonio para que la gente sepa, y aquellos que no son cristianos, aquellos jóvenes, porque el programa es para la juventud, aquellos que no sepan cómo fue el testimonio de Jesús Chacón cuando llegó a los pies de Cristo. Bueno, sí, como les estuve diciendo, desde muy temprana edad vengo asistiendo a lo que es la Avalancha Sur. Mi hermano era anteriormente el líder de la barra, y pues nos sentíamos así como poderosos en la barra, ¿no? Algo así como si tuviéramos un mandato, un imperio ahí en la barra y los reyes. Sí, entonces pues hacíamos desastres, ¿no? Lo que eran los viajes. Aparte de que mis padres no me dieron una mala influencia, siempre fueron unos padres que me inculcaron valores y respeto, pues yo decidí la calle, ¿no? Decidí lo que era otra cultura, decidí irme a los caminos que no tenía que irme, el licor, las drogas, todos los tatuajes, todo tipo de cosas que yo veía en la barra, yo lo quería, porque si ellos lo hacían, yo decía, bueno, vamos a ver qué se siente. Yo veía a mi hermano y todos respetaban a mi hermano en la barra por lo que él era. Más sin embargo, mi hermano siempre fue una persona de respeto, de que él tenía su personalidad, ¿sí? No se dejaba influenciar por los demás, pero yo sí. Yo sí quería probar ese mundo. Yo quería probar el mundo de las drogas, probar el mundo del licor, las mujeres. Y bueno, llegó el momento en que mi mamá se convirtió y empezó a predicarme. Ahí es donde yo entendí que no están todos los valores de casa, sino es enseñar de la palabra a los hijos desde pequeños para que ellos puedan ser una persona diferente para la sociedad, para la familia y para las iglesias también. Tú dices que querías probar, pero ¿probaste o no? Sí, sí, claro que sí. Claro, uno cuando está en ese mundo, uno a veces dice, no, quiero probar porque quiero saber qué se siente, ¿verdad? Y después que lo hacen, a veces tienen como un arrepentimiento. Sí, o sea, bueno, yo no tuve ese arrepentimiento. Yo realmente me sentía bien. ¿En ese momento te gustaba? Sí, me gustaba. Ese momento era para mí algo bueno. Porque, lo mejor. Porque yo salía de viaje y imagínense, carretera unas 7, 8 horas yo solo. Entonces eso era una locura, y cuando yo ya llegaba al otro lado era que me despertaba. Y entonces yo veía que todo el mundo hacía lo mismo y como que estaban con mi gente. Y todo era normal. Claro, lo era normal. Eso es lo que pasa, ¿no?, con la juventud. Que nosotros pasamos por esa etapa, la juventud, y pasamos por eso. Nosotros queremos probar porque estamos en ese mundo. Y nosotros cuando probamos queremos ser los mejores o nos sentimos los mejores. Entonces somos cegados espiritualmente. Así es. Bueno, vamos a ir con un tema musical, el primer corte, y al regreso venimos con también Lizzy, que también ella quiere hablar. ¿Sí? Ya venimos. Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver. Todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando a la Juventud y síguenos en Twitter como @RescatandoRJ. Bueno, 11 y 15 minutos, seguimos aquí con el Pastor Jesús Chacón. Vamos a hablar un poquito de La Barra, Pastor. Bueno, sí, La Barra, Avalancha Sur como tal. Por cierto, hay muchos cristianos en La Barra también, ¿no? Sí, muchos. Hay muchos cristianos que predican en La Barra, que ustedes los pueden ver, aunque no parece, porque la gente pues tiene como ese tabú, ese temor. Sí, ya de, están como cordialmente dicen... Rayados. Rayados. Sí, ese temor como entrar a la tribuna, dirán, uy, no, mi hija ahí, o mi hijo, es comprensible por lo que La Barra era anteriormente, ¿no? Pero sí hay muchachos que actualmente entregan folletos. Pero ya han venido formando un cambio ya, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Me estabas contando fuera del aire que tu hermano era el líder por 3 años de La Barra, ¿no? Sí. Que duró, por cierto, ya entregó el cargo. Duró siendo lo que barrista, en los barristas decimos el capo. Pero tu hermano también se convirtió a Cristo. Sí, mi hermano antes de convertirse a Cristo, él era un dirigente fuerte, lo que decimos el pesado de La Barra. Claro. Y cuando llegó a los caminos de Dios fue así como un choque, ¿no? Porque La Barra era totalmente a lo que Dios quiere que él sea. Amén. Y mi mamá pues oraba por él, pero un pastor nos dio una palabra a él y a mí de que Dios quería que nosotros estuviéramos ahí, porque nosotros de donde vinimos íbamos a rescatar muchas almas. Y eso es lo que hemos venido tratando de hacer. Bueno, sí, La Barra tenía su fama anteriormente, mucho malandro, mucha droga, lo que venía comentándole al hermano, de los viajes, que uno apenas se monta en la buseta es como si le dicen dado dos cachetadas. Pues sí, a mí me pasó algo así. Pero a mí, cuando yo empecé a ir al estadio, a mí me habían dicho la primera vez que no me acercara a La Barra, a la zona sur, porque eso es como estar en las nubes, ¿no? Sí, sí, bueno, es un... A lo que me están escuchando que han ido por el estadio, sabe a qué me refiero. Sí, sí, bueno, es un tabú de que anteriormente había, sí, hay que aceptarlo. La Barra llegó a sus momentos críticos donde solamente era violencia. La gente no iba a ver a Táchira, sino era a buscar su gusto, la droga. Buscaba la droga, la delincuencia, ir a ver a quién atracaba. Claro. Pero actualmente pues se hace el llamado, ¿no? De que las personas asistan, vean el cambio que realmente hay. Y para los que son convertidos y han ido al estadio, se pueden fijar que anteriormente en la parte principal había un trapo que decía Cristo te ama. Sí. Que eso fue el boom del estadio, porque esos trapos jamás se veían ahí. Y se empezaron a ver Cristo te ama, la banda de Cristo. Y aunque muchos lo criticaban, se estaba haciendo el trabajo que teníamos que hacer. La última vez que fui al estadio fue en la final con Trujillano. Y ahí vi yo algunos letreros de Cristo. Sí, por cierto, sí. Ya a donde yo voy, las veces que he ido en la norte ya hay una barra ya cristiana. Sí, Norte Cristo. Un amigo mío, el pastor Slater, tiene la barra ahí en la norte, Norte Cristo. Claro, ahora queremos escuchar las palabras de Lizzy Nicole, ¿no? Lixi. Lixi es la novia del pastor Jesús y la hija del apóstol Dodamir. ¿Cómo estás, Lixi? Bueno, muy buenas tardes, Jorge. Para mí es un privilegio estar en ese programa y pues muy bueno llevarle a la juventud un mensaje diferente, un mensaje de Cristo, pero algo no religioso, porque Cristo no es religión, sino es un estilo de vivir y es vida. Si lo buscamos a Él, pues todo cambia en nuestras vidas. Así es, y sin Él no somos nada, ¿no? ¿Cómo? Sin Él no somos nada. Sí, claro que sí. Sin Él somos simplemente algo sin rumbo, sin dirección. Exacto. Y si Él está en nuestra vida. Hay mucha gente que agradece a otras personas y se vanaglorian ellas mismas, pero no agradecen a Dios por nada. Sí, que estamos vivos por Él y solo el hecho de estar vivos y estar respirando

a la juventud. Aló. Un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. Aló. Bueno, continuamos, 11 y 40 minutos de la mañana. Bueno, el pastor aquí nos tiene una información. Hoy quiero preguntarles acerca de la banda que tiene la barra Aurinegra. Cuéntanos un poquito, pastor. Bueno, de la Avalancha Sur salió inspirado un movimiento que se está gestando en San Cristóbal, que se llama La Banda de Cristo. Eso fue fundado en Colombia. Y nosotros, mi hermano y yo, que asistíamos a la Avalancha Sur, teníamos como esa pasión, ¿no? De poder cantarle a Dios tal cual como se le canta a un equipo. Pueden ustedes notarlo que cuando ustedes van al estadio, son 2 horas seguidas que la gente canta, sin parar, sin cansarse. Entonces yo un día le dije a mi hermano, qué bien sería hacer esto, pero para Dios. Y estuvimos viendo los superclásicos de Dante Hegel, y veíamos como la gente cantaba cánticos para Dios. Y nosotros dijimos, no, esto se tiene que hacer. Las cosas de Dios nos llevó a que hiciéramos un contacto con la Banda de Cristo en Colombia. Y empezamos a hacerles una invitación a que ellos vinieran. A lo que ellos vienen, fundaron la Banda de Cristo aquí. Estuvieron en un evento de la congregación. Y bueno, la Banda de Cristo es para todas las personas de las congregaciones, cualquier joven que quiera asistir, cualquier persona que esté escuchando este programa, puede acercarse a nuestros números, puede acercarse a nuestra página de Facebook, y sería muy bueno que estaría con nosotros. Hacemos un movimiento distinto, es adorar y alabar el nombre del Rey Jesucristo de una manera distinta. ¿Cuáles son los números y las redes? El 0424-711-3195 y el 0424-744-3295. ¿Y las redes? Generación de Impacto. Ok, ellos ahí los pueden contactar y los pueden invitar a cualquier iglesia. Sí. ¿O ustedes asisten a lugares específicos? Nosotros queremos empezar a hacer reuniones de lo que es la banda, porque queremos empezar ya con lo que son los instrumentos, los cánticos nuevos, en un lugar donde se puedan reunir neutro. Cualquier iglesia, cualquier joven que quiera llegar, podemos reunirnos en un parque, pueden contactarse con nosotros y cuadraríamos el evento. Están todos invitados, ¿cierto? Sí, todos están invitados. Quiero acotar que la Banda de Cristo no es del Centro Cristiano de León. Es un movimiento de Iglesias Unidas. Ok. Una pregunta, si yo quiero asistir o yo quiero pertenecer. Bueno, lo único que necesito. ¿Qué tengo que hacer? La disposición y las ganas, más nada. Acercarse a nosotros, contactarnos por nuestros números y estaríamos invitándote a que te aprenda los cánticos, a que aprenda lo que es un poquito de la cultura barrista, para que sepas cómo se va a manejar esto. Amén. Mire, me escribió mi esposa para ustedes un mensaje. Muy buenos días, amados hermanos. Tremendo testimonio. Dios es el único que puede hacer y transformar vidas. Ánimos y les bendigo. Iraima Rubio, full sintonía desde el Valle. Amén. Saludos, hermana Iraima. Es bueno saber que en la barra pueden adorar a Cristo. Sí, es algo que es un poco contradictorio, ¿no? Y es difícil creerlo, ¿no? Es difícil cuando las canciones de la barra, el 80% son groserías y el 20% cristianos. Y el 20% pues son palabras normales. Nosotros llevamos un mensaje distinto. Nosotros sacamos canciones con un mensaje totalmente distinto. Aunque son alusivas a un barrismo, son para el Señor. Claro, con el mismo ritmo pero con la letra hacia Cristo. Exactamente. ¿Cuántas canciones tienen o cuál es el repertorio de ustedes? Oh, muchas. Muchísimas. Muchas canciones. Si no puedes cantar una aquí. No, porque tengo la voz fea. Pero ¿no? Lixi, ¿no? Te ayuda. Tengo la voz fea, no sé cantar. Hoy juega el Deportivo Táchira con Ureña. ¿Van a ir? Sí, por supuesto. Ah, bueno, inviten a todos ahí hasta la barra. Así es. Hacemos una invitación a que se acerquen al estadio, a que vayan a apoyar al Deportivo Táchira. A las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde. ¿Cómo queda el juego hoy? No, pues si viene ganando de 5, hoy le hace 6 mínimo. Ah, bueno. Otra preguntita, esta es para Lixi. Sí, Lixi, ¿cuándo me vas a invitar al programa de Gaita? Ah, bueno, un día esto, ya que es maracucho, Zuliano. Pues debes saber sí, al menos algo de gaita, no sé. Pero bueno, de gaita cristiana no tanto, pero de gaita secular sí, pero hace mucho tiempo yo, mi papá fue gaitero, gaitero bueno. Profesional, estuve en varios conjuntos de gaita reconocidos en el Zulia, pero hace muchos años, pero buen músico. Ah, no importa, eso se puede retomar y ponerle en práctica pues, en Derrumbe con Jesús. Pues claro, así es. Bueno, vamos a otro corte musical y al regreso vamos con las despedidas de nuestros invitados. Con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando a la Juventud y síguenos en Twitter como @RescatandoRJ. Bueno, ya entramos al último corte del programa por el día de hoy. Faltan 5 minutos para despedirnos. Y bueno, y antes de despedir, quiero darle las gracias a nuestros invitados por aceptar esta invitación, valga la redundancia. Gracias, Pastor Jesús. Gracias, Lixi, hija de pastor, del apóstol Dodamir. Gracias por venir. Bueno, antes de despedirnos, un mensaje para los jóvenes. No sé, que queremos acotar de que la Banda de Cristo es un movimiento que no es solo para el estadio. Nosotros vamos al estadio a evangelizar, pero la Banda de Cristo es un movimiento que se usa para eventos cristianos. Exacto, ya sea, aclarando porque yo estaba confundido también. Sí, ya sea un concierto o por lo menos la marcha para Jesús. Cualquier tipo de evento cristiano, nosotros estamos presentes. Y para eso es creada, para que los jóvenes vean algo distinto. Vean, los jóvenes que no son convertidos vean algo distinto. Y más que esta ciudad es tan futbolera, hay muchos barristas, hay muchas personas que les gusta el fútbol. Eso es muy llamativo. Qué bueno, un mensaje, Lixi. Bueno, pues lo más importante es buscar a Dios de veras, de corazón, con pasión. Así como los muchachos se ven en el estadio gritando, saltando. Porque nuestro Dios, pues, no es un Dios aburrido. Él es un Dios de gozo, de amor, de alegría. Pero si es tan hermoso y tan grande, pues yo creo que nuestra adoración, nuestro agradecimiento debe ser así de grande. Entonces, que cada cosa que hagamos para Dios, lo hagamos con muchísima pasión. Así es. Bueno, nos despedimos. Gracias a los invitados. Dios me lo bendiga. Estuvimos laborando bajo la dirección del licenciado Freddy Ramírez Sánchez, en la gerencia administrativa la licenciada Esmeralda Larrabondo, y en los controles y frente a los micrófonos, quien les habló, su servidor Jorge Urdaneta. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Ya saben, Dios les bendiga. Eso es lo que todos tienen que difundir. Dale, porque es tiempo de actuar. Tienes el antídoto para inyectar. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Y aún hay más. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. ¡Danos tú! Rescatando a la Juventud por la 104.9 FM Radio Digital Táchira. Recuerda, de 11 a 12 del mediodía, Rescatando a la Juventud. Esperamos que este programa haya sido de tu agrado. 104.9 FM. En el trabajo, en la casa, en el carro. La música no tiene límites. 104.9 RDT Radio. Esto es publicidad.